Me llamo Orlando y tengo 16 años. Llegamos a Singir hace ahora 2 años de la mano de mi madre. No estamos solos. También está mi tío y algunas primas. La mayor parte del tiempo lo paso recogiendo agua y limpiando el pescado en la orilla. Es un trabajo muy duro para un niño. Venimos desde Masinga, un pequeño poblado situado junto al mar en Inambani. A la gente de esta provincia se nos llama cariñosamente Mañambana, que significa tierra de buena gente. Y es que somos buena gente. Mi madre quiere que me quede ayudándola en los campamentos de pescadores, pero yo quiero volver junto a mis abuelos. Aquí no puedo estudiar ni tengo amigos. No se juega, todo el día se trabaja salvo cuando hay tormentas. Cada vez que un extranjero visita los campamentos, yo les ruego que me lleven de vuelta. Mi corazón se vuelve loco con la idea de volver a mi casa, pero mi madre no quiere, así que se esconde detrás de los matorrales y las cabañas para evitar que le pidan permiso. Sin su permiso, estoy atrapado en este lugar. Todo lo que tengo me entra en una pequeña bolsa de plástico y solo espero algún día encontrar a alguien que me saque de aquí. Echo de menos a mis abuelos. Me gustaría aprender para tener algún día un buen trabajo. No quiero ser pescador. Quiero volver.